Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Aquí inicia la información. La tarde de hoy a las 17 horas en la puerta principal de la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza la programación mensual El Portón de la Cultura. Conozca los detalles con Darío Males. Con la intención de finalizar la semana con la música y la danza que convoca la cultura ecuatoriana, es que la tarde de hoy en la puerta principal de la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la programación El Portón de la Cultura. Bueno, pues con la novedad de que el Portón de la Cultura es un evento nuevo en la casa, el mismo que se viene realizando desde hace 3 meses, este es el 3er mes, y con un éxito que cada vez está creciendo. Estamos muy contentos de haber podido implementar esta actividad cultural los días viernes, que nos hacía muchísima falta, para poder presentarnos ante el público, a la gente que nos visita continuamente en la casa. Lo pensamos para el transeúnte del día viernes, para aquel ciudadano que ya se recoge a partir de las 5 de la tarde pues a su hogar. Hemos tratado de hacer un evento en el portal de la casa, le hemos puesto el nombre del Portón de la Cultura, justamente por ser la entrada de la casona antigua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un encuentro con las artes escénicas, como es el caso de la danza, la música y el teatro. Un evento que por medio de la música recibe a los visitantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que de esta manera se adentren a las demás actividades que se desarrollan en sus instalaciones. El Portón de la Cultura se realizará en la puerta principal de la casona el día de hoy a partir de las 17 horas, una programación a la que usted no puede faltar. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todos los públicos que gustan de la danza tradicional a disfrutar de esta manifestación cultural. El Portón de la Cultura es un espacio más para democratizar la cultura. Después de la exitosa acogida del evento El Son del Mariachi, presentado el año pasado en el Teatro México, este vuelve a realizarse con el apoyo de la Embajada de México y varias empresas que se han unido a este festival, que en esta ocasión tendrá lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este evento, varias agrupaciones de mariachis pondrán a prueba su valor musical y escénico. Si en el 2013 este festival cautivó las miradas y los intereses de decenas de personas, para este año los pronósticos se han multiplicado de la mano de los colaboradores que hacen este festival posible. En este año la Embajada de México en Ecuador ha institucionalizado este concurso, por lo que se espera que las agrupaciones que compitan deberán ser rigurosos en su preparación. Uno de los objetivos principales de este evento es la participación y asistencia de todas las personas que gustan de la música mariachi, para que de esta manera puedan conocer más a profundidad de la cultura musical de México. En esta edición se han unido varios auspiciantes que han colaborado en la donación de los premios que Manuel Nungaray, jefe de la Cancillería de la Embajada de México, nos detalla a continuación. Mira, todos los mariachis van a llevar primero, segundo, tercer lugar, un diploma muy bonito, pero además cada integrante de cada grupo de mariachi un diploma de reconocimiento, ¿no? Todos los inscritos. Ya por la participación. Todos. Sí. Y luego además, pues algunos afiches, algunos elementos de recuerdo, cada integrante de cada grupo va a llevar un recuerdo adicional. Y luego, el premio más importante, bueno, los 3 primeros lugares están invitados a Guadalajara, la tierra del mariachi, no lo olvides, yeah, a participar en el festival del mariachi y la charrería, que es el 29 de agosto. Arriba Jalisco, ya. Es somero, yeah. Arriba Jalisco. Del 29 de agosto al 8 de septiembre de este año, en Guadalajara, este festival. Los 3 primeros lugares están invitados, les van a pagar allá alojamiento, hospedaje, programa, transporte local y todo. Y el primer lugar, además, pues se le van a pagar pasajes internacionales desde Quito a Guadalajara y de vuelta, ¿no? Entonces, esto creo que es un aliciente, una motivación muy importante para incentivar a estos grupos a que se animen y a que pues vayan al escenario, ¿no? A no rajarse, como decimos en Jalisco. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. Este es uno de los eventos en el cual quienes sean los ganadores podrán conocer la cultura mexicana desde sus entrañas. Entre los elementos a ser juzgados de las agrupaciones participantes está la vestimenta de los mariachis, los gritos de los grupos, la ejecución de los instrumentos y la destreza de cautivar al público desde el escenario. Nungaray asegura que las embajadas de México siempre están difundiendo su cultura en todos los rincones del mundo en el que se encuentren, pero que en Ecuador es la primera vez que se realiza un festival estatal de estas magnitudes, a cuyo evento señala que el público no se lo puede perder. Este evento, el Son del Mariachi en Ecuador, se realizará este sábado 28 de junio a las 16 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal de la sabor. Hasta aquí la información de Cortos desde la Casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva emisión. El día de hoy estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.